También hay daños en los accesos a las playas de Rota o en Chipiona. Y tengan mucha precaución en las carreteras de la provincia porque la DGT mantiene numerosos tramos intransitables, sobre todo en la red secundaria, en especial en la sierra y en el entorno de Jerez, por inundaciones, desprendimientos y socavones. Hay más de una veintena de carreteras cortadas. También está suspendido el tráfico ferroviario, así que ténganlo en cuenta si tienen que desplazarse. Y fuera del temporal, sepan que dos personas han sido detenidas en relación con el asesinato del cuponero de Ubrique el pasado septiembre. Se trata del hijo de su expareja, que ha sido arrestado en Colombia, y su madre, acusada de encubrimiento. Al joven se le señala como autor material de la muerte extremadamente violenta del invidente Ambrosio González en su finca de Tabizna. En los próximos días serán puestos a disposición judicial. Seguiremos muy pendientes de lo que sucede con la